Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia de Informativo Farco. Mañana, en San Martín de los Andes, marchamos por ni una menos. Lo hacemos por un plan de emergencia de violencia contra las mujeres, contra la discriminación y la violencia machista. Marchamos por el derecho a decir no por aquello que no se desea. Mañana, 3 de junio, a las 5 de la tarde desde la rotonda del YPF, San Martín de los Andes marcha para decir ni una menos. Vivas y libres, las queremos. Si el tiempo acompaña, habrá también algunas expresiones artísticas en la Plaza San Martín. Basta, loco, ni una menos.